Param bam bam en un tulipán. Se casa la araña con un alacrán. Berem bem bem en un terraplén. Hará su casa de barro y miel. Mirim bim bim en un cale cale sin. Pasea la pareja por el jardín. Borom bom bom, qué sensación. Será el baile de boda sobre un melón. Barán, bam, bam, en un tuli, tulipán. Se casa la araña con un alacrán. Hará su casa de barro y miel. Birin, bin, bin, en un cale, cale, sin. Pasea la pareja.